Al fin, nuestras miradas se cruzan. Exploro con mis ojos cada centímetro de tu cuerpo y mientras lo hago, me doy cuenta lo ciego que fui todo este tiempo. Estás ahí sentada, enfrente mío, y me provocas como aquella primera vez en el mismo lugar. ¿Te acordás? Tenías puesto ese vestido violeta, el pelo suelto y la vida por delante. Yo, bueno, tenía más pelo, era más flaco y todavía no me había gastado todo el crédito de mi picardía. Estuviste bien hoy a la mañana, cuando nos levantamos. Digo, en esta idea que propusiste, esa que decía de volver a empezar desde el principio mismo, desde el momento en que todo comenzó. Pasaron 20 años, 4 hijos hermosos y enormes trenes de carga llenos de rutina. Porque no es un secreto que cuando vos te pones los ruleros a mí se me van todas las ganas de tocarte. Y yo también sé que tengo lo mío. Pero eso vos nunca me lo dirás. Calentémonos otra vez, acá, enfrente de todos. Y bajémonos juntos. Repitamos lo de aquella tarde de primavera en la que por fin dibujé el mapa de tu cuerpo. Juguemos a ser otros siendo nosotros mismos. Bájate, dale. Te voy a agarrar por la cintura y proponer cosas indecentes. Por favor, Nicky Sorpresa.